Y dice que hoy vamos a escuchar al narrador alteño José Antonio Siñani, quien nos regalará tres cuentos. Comenzamos escuchando la historia del rey y del tontito. Cuéntase que había una vez allá en un reino muy lejano, un rey, en sus últimos días de agonía, ya a punto de morir, quería dejar tres de sus preseas más preciadas: su reino, su tesoro y su hija. Entonces llamó a uno de sus lacayos y le dijo: «Hey tú, ven, antes de morir, quiero entregar tres de mis preseas doradas: mi reino, mi tesoro y mi hija. Pero antes, aquel que quiera escoger entre estos tres premios tendrá que pasar esta piscina lleno de animales carnívoros marinos: pirañas, tiburones, anguilas, caimanes, cocodrilos, ballenas. Y así, el que logre pasar tendrá derecho a escoger». Y la gente se aglomeraba, estaba ahí, lleno, lleno, pero nadie se atrevía a meterse para poder escoger. Y de pronto se acerca un tontito ahí y preguntando: «¿Quién es? ¿Qué hay? Permiso, permiso, paso por favor». Y no falta un vivo, como en todo lugar, le empuja al pobre tontito. Y el pobre tontito empieza a golpear a la batalla: «¡Auxilio, Raquel, bebé!», golpeando a todos, todo peso, y logra pasar, y logra salir. Y el rey, muy contento, en su última agonía dice: «Bien, hijo, has logrado pasar. Ven, escoge cuál de mis tres preseas quieres». Y el tontito, con lágrimas en los ojos, llorando, no podía qué decir. Y el rey se queda y le pregunta: «Pero hijo, ¿quieres mi reino?». Y el tontito dice: «No, no, no quiero». «Ah, vos eres muy vanidoso», le dice el rey. «¿Quieres mi tesoro?». «No, tampoco, tampoco». Más lloroso y más. Ah, y el rey le dice: «Ah, vos eres vivo, vos quieres tener una familia». Y el tontito dice: «No, no, no quiero, no quiero». Y el rey, asombrado, le pregunta: «Entonces, ¿tú no quieres mi reino? ¿Tú no quieres mi tesoro? ¿No quieres mi hija? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?». Con lágrimas en los ojos y llorando dice: «Yo quiero saber quién me ha empujado». Escuchemos ahora la historia de Juanito. Juanito dice que era uno de los alumnos más, pero más revoltosos de la clase. Y ahí llegaba el profesor a la escuela y profesor que Juanito hacía desertar. Profesor que no duraba en esa aula. Y ahí estaba Juanito. Profesor que entraba, ¡ey!, una broma pesada al profesor. Y el profesor se iba, y la profesora se iba, y nunca duraba un profesor. Hasta que el director dice: «¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Este Juanito me hace escapar a todos mis profesores». Preocupado, preocupado, y va a buscar un profesor y encuentra un profesor, pero un profesor no así, sino es un profesor grandote, corpulento y de color. Y entra ahí. Abre la puerta: «Buenos días, alumnos». Y Juanito, como era el más perverso de todos, dice: «¿Quién ha hablado? ¿Por qué no prenden la luz?». Y el profesor, un poco renegando, se acerca y se va a su sitio. Y llama uno por uno a los alumnos y le dice: «Carmen, venga acá. ¿De qué color es este lápiz?». «Amarillo, profesor». «¿Amarillo qué? ¡Chin! Un coscorronazo». «Amarillo, patito, profesor». «Vaya su asiento». Llama a Jaime: «Jaime, venga para acá. ¿De qué color es este hueso?». «Blanco, profesor». «¿Blanco qué? ¡Chin! Un coscosonazo». «Blanco sucio, profesor». Y Y era el turno de Juanito. ¡Juanito, venga para acá! Pero he dicho que prendan la luz. ¿Quién me está hablando? Y seguía molestando a Juanito. ¡Juanito, venga! Y le llama el profesor. Y le dice, Juanito, ¿de qué color soy yo? Y Juanito dice, ¡negro! ¡Negro, qué chin! ¡Negro abusivo! Nos despedimos escuchando de José Antonio Siñani la historia de los dos borrachitos. Y ahí están Juan y Pedro recogiéndose de un bar, de un boliche, aquellos acá en la gran ciudad. Los dos muy inseparables. Juan abraza a Pedro. Vámonos, compadrito, hermano, compadre. Ayer estábamos allá, habíamos chupado, habíamos bebido tanto, ahora nos lo quedamos en casa. Bajan las quebradas, suben las calles y entran por una calle oscura, ahí donde Pedro desaparece. Pedro, ¿dónde estás? Juan, preocupado, busca a Pedro. ¿Dónde estás, Pedro? Pedro y Juan. Tanta fue la desesperación de Juan que hasta la borrachera se le había pasado. Juan, ¿dónde estás, Juan? Ah, pero yo soy Juan. Yo soy Juan. Pedro, Pedro. Desesperado, busca y no sabe. Y cuando de pronto escucha una voz. Juan, aquí abajo. Pedro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y busca. Y justo ahí, a un pozo donde se había caído Pedro. Pedro, ¿estás ahí abajo? Sí, aquí abajo estoy. ¿Qué estás haciendo? Me he caído. Ah, puta, tengo que sacarlo. Juan decía, tengo que sacarlo. ¿Cómo lo saco? Y busca. Ahí por ahí. Ah, y justo encuentra una soga. Ah, y le dice, Pedro, te voy a pasar una soga. Ya. Y le empieza a pasar la soga. Le pasa. Y le dice, Pedro, agázate con las manos. No puedo. ¿Por qué? Están evitados. Ah, entonces, ¿qué hago? Dice Juan, ¿qué hago? Allá, Pedro, agázate con los pies. Tampoco puedo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Está huisto. Entonces, ¿qué hago? Allá, Pedro, muerde la soga. Y Pedro muerde la soga. Y Juan le empieza a sacar. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Y cinco, y faltaba un metro para que lo saque, cuando Juan le dice, Pedro, ¿no vas a soltar la soga? Agradecemos a José Antonio Siñani, quien en esta oportunidad nos narró tres cuentos. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...